Mañanas X con Lady Gaga y Bruno Mars. Y hace unos días Cami estaba leyendo un artículo de... Hay artistas que empezaron a comportarse de una manera diferente a como veníamos acostumbrados con la duración de las canciones. Sí. Este estudio lo hace la BBC y habla, como pues nosotros lo hemos dicho desde hace un tiempo para acá, y es que las canciones ya no pasan de 2:40 y todo esto debido a las redes sociales, a la atención de la gente, que si tú no logras tener una retención de más de 3 segundos ya perdiste. Le dan también ahí la pullita a Pink Panthers. Ajá, sí, porque sí, ya sí. Empezó así, sus canciones son muy cortas, el último álbum de ella es así. Y hablan de artistas que empezaron a decir, no, espera un momentico, no, vamos a hacerlo bien, vamos a hacer con el intro, con el grueso de la canción, con un... Porque es que antes la música se sentía desde la creación de una pieza para el resto de la historia, y hoy por hoy la mayoría de los artistas quieren a como de lugar pegarse, y una de las plataformas que les ha abierto esa puerta ha sido TikTok, sí, ¿no? Y entonces cuando hacen este análisis también hablan de artistas que se han parado como Bruno Mars y Lady Gaga con esta canción que dura 4 minutos 3 segundos. Ok. Lola Young es otra artista que está sacando canciones de más de 4 minutos. Que está bien. Sí. No dejemos que nada nos quite la inspiración, la buena música. Estamos dispuestos a escuchar 4, 5, 6 minutos. Bohemian Rhapsody, por ejemplo, que dura toda la vida. Sí, estamos dispuestos a escucharla. Entonces, si todo sale bien, espero, la nueva tendencia sea crear canciones más larguitas. Ojalá. O por lo menos que no sea una tendencia como es que tienen que durar 5 o 6 minutos. No, que dure lo que tenga que durar, que esté bien hecha, ya. Eso es. Y todo esto obviamente lo adjudican a TikTok, que se encargó de hacer las canciones más cortas, por lo mismo que hablamos de la atención, así que muy bien. Y para que se vuelvan tendencia, ¿no? Como trending, y la gente haga los bailes y hagan las cosas y no sé qué. Rápido. Pero no, nos interesa la buena música, gente. Vamos a resistir, amigos, esa es la idea. Oye, una mala noticia este fin de semana también, y es que los señores de HBO Max empezaron a eliminar toda la biblioteca de clásicos de Cartoon Network. Lo siento, yo sé que tú tienes algo muy chévere en nuestras redes sobre... Sí, Millennial Chronicles, hace una semana, y hablamos sobre Cartoon Network y esas caricaturas que no entendemos cómo diablos nos dejaron ver, porque eran caricaturas para adultos que veían niños, que veíamos. Y que ahora que somos adultos quisiéramos ver en la plataforma, claro, pero decidieron quitarla. Hacen parte de nuestra nostalgia milenaria. Me parece complicado. Igual vayan a verlo, está en TikTok, en Instagram, si no nos siguen, @la_x_más_música, nos van a encontrar ahí. Y usted, si de pronto ya se queda con la nostalgia de no poder verlos en HBO, pues bueno, va a poder recordarlos en Millennial. Exacto. Por ahora lo que se sabe es que la decisión forma parte de una estrategia de recorte de costos por parte de Warner. No. Reducir pagos residuales, depreciar activos emitidos en catálogos antiguos y enfocarse en contenidos para adultos. Claro. Esto empezó de a poquitos en el 2002 cuando se fusionaron. Continuó en 2024 cuando cerraron el sitio web de Cartoon Network y la plataforma Boomerang, redirigiendo todo hacia Max. Sí, esto se ve es en el catálogo en Estados Unidos, porque entre la lista de lo eliminado aparecía Hora de Aventura, que no me pueden quitar Hora de Aventura porque no, pero fui a revisar y Hora de Aventura todavía está. Ah, bueno. Entonces creo que primero lo van a hacer por ese lado. No sé si a nivel mundial, si ustedes han sentido la reducción en su catálogo de cartoons, porque ya saben que fue por véanselo eso. Rápido, véanselo es rápido. Es momento de hacer la porque la acá también todo llega tarde. Entonces, que está bien. Claro. Esta vez sí está esta bien. Esta vez nos le agradecemos el tercer mundo, porque seguramente lo van a quitar paulatinamente, así que va a llegar acá el momento donde nos vamos a quedar sin esos clásicos. Estamos también con canciones y artistas y grupos que nos han salvado. Y sí, Muchas personas respondiendo a través de Instagram. Uh-huh. Gente que dice, a mí me salvó Sam Smith, a mí me salvó Dua Lipa, U2, Ariana Grande, porque también preguntamos sobre artistas, canciones, sí, bandas. Está bien. De 1975, Dua Lipa, mucho, increíblemente. Ozzy Osbourne, Soda y Gustavo, The Police, YouTube. Pero aquí aparece ella, Ana, pidiendo, bueno, no es Ana, es Diana Rojas, pidiendo esta canción que le salvó la vida, es Fix You, de Coldplay. When you try your best, but you don't succeed. Y tal vez él también ha ayudado a alguien. Y sí, sí, seguro y sí. Harry Styles con por lo menos Sugar. A Catalina. Sí, a ella. A Catalina le ha ayudado. Le ha dado su mano, todo. Le ha recreado el ojo. Y sí, uno agradece, ¿no? Y sí, uno agradece. Uno está agradecido también. Lleva tu Ford Ranger con potente motor V6 y diseño robusto, creada para superar cualquier desafío. Cotízala hoy y llévatela con bono de retoma de 20 millones. Consulta términos y condiciones en ford.com.co. Vamos a hablar de terror, de esas cosas que nos gustan, de miedo. Sí. Porque tú tienes noticias. Noticias. Esto es una novela que continúa de terror, pánico, angustia, suspenso. Hace unos días hablábamos en Mañanas que se había muerto el custodio o el cuidador de Annabelle en extrañas circunstancias. La gente dijo, es verdad, es mentira, no sabemos, pero el man sí se murió. O sea, verdaderamente, la habían matado hace más de 10 años, siempre lo mataban cada año. Pero esta vez murió, de verdad, murió. Y pues quedó Annabelle en solitario. Y uno dice, ¿quién diablo se va a encartar, no? Yo quisiera saber si tú te ofrecerías. No, mira, no. Yo ya tengo. Lo llevas a tu casa. Yo ya tengo muchos demonios con que lidiar ahora para sumarle otro. Y resulta y acontece que el actor Matt Reeves, ya ahorita te voy a mostrar la foto porque te vas a acordar de él, porque él es también comediante. Ok, ya voy para allá. Decidió decir, ah, pues mira, yo tengo aquí unos dólares de más. ¿Qué tal si compro la casa y el museo de Ed y Lorraine Warren? Y no va a pasar nunca. Al comprarlo, porque ya no tenía nadie, estaba solito. No. Pues se convierte oficialmente en el guardián de la muñeca Annabelle. No. Uh-huh. Qué necesidad. Increíble, increíble, pero lo ha hecho. Ya compró la casa, compró el museo, compró todo lo que tiene adentro de ellos y está ubicada en Monroe, en Connecticut. Y bueno, va a asumir el rol guardián legal, además de más de 750 objetos considerados embrujados, incluyendo. ¿Y quién hace eso por voluntad? Si exacto. Nada más uno escucha un ruido extraño. Ay, yo voy a pagar plata por eso. Para, y los gatos también se paran. No. Y uno, no, ¿qué es esto? Y ahora uno va a comprar. Va a pagar. Casa. Va a pagar para a hacerse la vida. Hay un vacío en él. No entiendo. Que necesita llenar con cosas malditas. No. Además, él la compró con un amigo. Ah, bueno, qué dicha. Que es un creador de contenido llamado Elton Casti. Uh-huh. Ambos se van a encargar de la custodia de la colección de todo esto. Esto tiene como un tema legal que es por un periodo mínimo de 5 años. O sea, usted menos de 5 años no puede vender. Ahora, la muñeca que realmente es Annabelle no es fea, es de trapo. Es de trapo, es pero bonita. Sí es bonita. No, es fea, es fea. No, es bonita. Uh-huh. Si yo no sé qué es, yo la cogería. ¿Vio? ¿Vio, Diana? Pero si yo no sé. ¿Vio, Diana? Es que por gente así es que pasan las le cosas. Le pediría cosas. Ya me meto ahí de una vez. Digo, ya, ¿qué? Mire, aunque ellos no poseen legalmente los artículos, sí van a tener la responsabilidad de conservarlos y de manejarlos. Uh-uh. Además de esto, ellos están esperando hacer como un, pues sí, empiezan a volverlo como una experiencia pública. O sea, la gente va a abrirlo. Van a abrir las puertas no solo del museo, sino de la casa. Ese es el negocio. Y van a vender las experiencias paranormales únicas. ¿Turías? No, porque mira, Ed Warren y Lorraine dijeron, no, no se tocan, no se trasladan, nadie puede estar cerca, nada de que voy a ver, no, esto es incontrolable. ¿Quién soy yo para cuestionar a los Warren? No. No, mira, no. Bueno, entonces caminó a ir, pero pues seguro si usted está pasando por ahí, ya sabe que van a abrir las puertas para que... Las van a abrir. Para que se unte de objetos malditos y está aburrido. Exacto, van a tener visitas guiadas y estadías, ojo. No va a pasar estadías nunca. Nocturnas para que ustedes puedan aprender completamente de toda la historia que revela el lugar. Van a tener también que abordar algunos temas de seguridad para las personas que decían hacer como una residencia, quedarse a dormir en esas estadías nocturnas. Van a tener personas que en las noches no les permitan entrar a agarrar los objetos o a tocarlos. Claro, porque sí, mira. Porque, claro, usted lo deja una noche sola y van y hacen cualquier fiestica. Se roban algo y... No. Y malditos todos. Así sea que lo toquen y después, ¿quién hace? ¿Quién arregla eso? No, no hagan. Dejen las cosas como están. Canciones que nos han dado la mano, artistas. Ustedes comparten con nosotros cuál. Y Carlos dice que está Enjoy the Silence de Depeche Mode. Que superes tus propias expectativas. Esto es Tipi en la X. Son las 9 de la mañana, 31 minutos. En Tipi, lo que somos va más allá. Somos las risas del parche, las metas que nos impulsan, los espacios donde cada voz cuenta, las ganas de romperla con todo lo que hacemos. Aquí puedes conectar sin dejar de ser tú. Porque en Tipi escribes tu propia historia con flexibilidad horaria para que hagas lo que te gusta. Entra a tipijobscolombia.com, tipijobscolombia.com y empieza tu camino con el Top Team. Esto es Tipi. La X. Talento, tiene la voz, tiene la trama. ¿Sí? Amiga. Sí. Mira. Le auguro un futuro, ¿sabes? Como la Bella Durmiente que las brujas pasaban y decía, tú serás, pues mira, la Summer también. Tiene todo, el combo agrandado. La canción es Andrés, que va por los 2 minutos 59. Hoy estamos haciendo también como la revisión de los tiempos, porque supuestamente se está dando una nueva tendencia que agradecemos, y es los artistas quieren hacer canciones más largas. Gracias. Y agradecemos eso. Gracias por revelarse a esto. Sí, gracias por eso. La X presenta What's New. Ha salido de Subway la nueva canción de Chaperone. Miss Chaperone, me gusta. ¿Ya la escuchaste? Sí. A ver. Me gusta porque se va por los 90. Ah, vamos a ver. Estamos volviendo a lugares. Este es de Sabuelo Nuevo, de Chaperone. ¿Cómo la sientes? Me gusta, porque sí. Es como su lado más balada, pop. Mira, rico se siente. La referencia de She's Got Away va directamente a Billy Joel. También se habla de la similitud que tiene con It Must Have Been Love de Roxette. Sí. Que sí. Me gusta, claro que sí. Hay varias referencias ahí importantes. Sí, es suena una a los 90s. Exacto. Me gusta esta nueva versión de Chaperone. Está chévere, ¿no? Y tiene una voz espectacular. Es me brutal. Gusta. Esta puede llegar a ser un palo, quiero decirlo. Eso que ustedes están escuchando, lo más reciente de Chaperone, se llama The Subway. Recorre todas tus facetas con la forma. Ella es Addison Rae con Famous Again, iniciando semanas y apenas se está levantando y está llegando. Bienvenido siempre acá acompañándolo. Para iniciar bien la semana, y Camila por eso nos trae lugares donde podemos irnos con famosos a vivir. ¿Están construyendo qué, Cami? Están pasando cosas y no entiendo el porqué. Muchas preguntas, pocas respuestas. Dicen, desde hace un tiempo se ha vuelto muy famoso para gentes con capacidad económica. Ya. Comprar islas. Ah. Así como... Normal. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer hoy? Voy a comprar una... Oye, ¿me acompañas? Es que quiero ver unas islas. Ajá. Entonces voy a ir a ver unas islitas. Y te a ver invito cuál... a almorzar. ¿Cuál me compro, gracias, no? Uh-huh. Pero lo que ha llamado la atención es que hay muchos famosos que han decidido comprar innumerables islas, sí, que es como un grupito ya de varios islotes. O sea, es como que yo me compré una isla y mi vecino de isla es Johnny Depp. Ya entiendo. Digamos, no, ya, okay. Vamos a pedirle azúcar a Johnny Depp a su isla y vuelve. Ok, perfecto. Y se ha vuelto como el refugio de las estrellas de Hollywood. Recordemos que en momentos más oscuros estas islas también se usaban para no dejar rastros de lo que pasaba en algunas fiestas, como la lista de Jeffrey Epstein. Uh-huh. Entonces empezaron como a pararle bolas a ver, ¿de quiénes son esas islas y por qué? ¿Y tú tienes esa lista? Tengo. ¡Ay, mira! Tengo la lista. Investigación. Todo empezó porque Johnny Depp hace poco contó compró una isla para vivir lejos... ¡Del mundo! Del mundo, de los escándalos, de todo y más, para pues asumir su proceso de divorcio que le ha costado tanto. Sí. Pero se dio cuenta que, mira, tengo vecinos en mis islas. ¿Y quiénes son? Está Shakira. Ah. Nicolas Cage. Okay. Eddie Murphy. Uh-huh. Entre otros. Pero, por ejemplo, la mayoría de las islas siempre están como en las Bahamas, por allá por la Florida, en esa parte de Estados Unidos hay varios islotes, que es lo que la gente está aprovechando para comprarlos, porque aparentemente pues están baratos, ¿no? Y pues obviamente es un destino ideal porque ahí se pueden nadar con delfines, hay cerdos en las Bahamas, hay cerdos en el mar, que ellos los amo. Ellos tienen, solo voy a preguntar, pero tal vez no está ahí, toca investigarlo con nuestra agencia, ¿algún alivio tributario? Tiene que haberlo, porque esto que sea así como por moda, no lo sé. Okay. Pero, por ejemplo, Johnny Depp, que ya compró su pequeño lugar paradisiaco, donde se va a poder escapar de todo el mundo, pues esto le costó 3.6 millones. Mm-mm. Que se llama Little Halls Pond Cay. Es una isla de 18 hectáreas ubicada en el archipiélago de Xumas. Ya. La verdad, estoy viendo las fotos y... la superestrella... y uno declarando renta. Imagínate. Roger Waters se asoció también con Shakira. Mira. Y también con Alejandro Sanz, increíble, Pink Floyd, Shakira y Alejandro Sanz, para adquirir Bonds Cay, que es una isla un poco más grande, tiene 283 hectáreas, claro. Y pues los tres desembolsaron 16 millones de dólares. ¿Cada uno? Entre los tres. Los tres, 16 millones de dólares por esta isla de 283 hectáreas, pero ellos lo que están haciendo ahí son condominios, hoteles de lujo, un campito de golf. Ya no, o sea, va a ser para ellos. Es algo más turístico. Por más de que sea un refugio para ellos, seguramente, o para la gente adinerada, pues ellos están sacándole provecho un poco más turística. Eddie Murphy, por ejemplo, tiene una isla privada llamada Roster Cay, que solo se encuentra a 5 minutos de Nassau en las Bahamas, o sea, al ladito. Y pues él lo compró, esto solo tiene 6 hectáreas. Ah, bueno, para él sí. Sí. Tal vez sí es. Y la compró por 15 millones de dólares, que me parece muy costosa, ¿no? Pues para hacer todo. Para hacer solo 6 hectáreas. Pero la compró para él, también. Otro que tiene otra islita es Tyler Perry, que le gusta pasar su tiempo en su propia isla, ya lleva varios años ahí. Su isla se llama White Bay Cay y está también ubicada en ese archipiélago de las Bahamas. Tiene una mansión de 1.300 metros, ya él está, ya tiene eso ya listo, arreglado, armado, con lujo estilo balinés. Tiene un spa, tiene bungalows también para sus huéspedes cuando vayan y un puerto deportivo. Eso más o menos pues está en un valor entre 7 y 8 millones de dólares. Y al final, para finalizar esta hermosa lista, de no le tenemos envidia a ninguno de ellos, es la isla Leaf Cay, de 2 hectáreas, ubicada también en Bahamas, que es una de las propiedades más valiosas de Nicolas Cage. Okay. Esto, el terreno fue puesto ahora en venta por un valor de 7.5 millones. Cuenta con 3 playas, una pequeña laguna que además podría funcionar como puerto privado. Ya está construida gran parte de la isla y está en venta por si alguien estaba pendiente de si salían ahora islas a la venta. Mira, Nicolas Cage dice la que ya está con 7.5 millones de dólares en descuento. Imagínate. Gracias, te agradezco por esta información. Y recuerden que en TP encuentran más flow, más parche, más opciones. Apliquen ya en la X, son las 9:51. ¿Qué? Dicen que el balance perfecto. Que superes tus propias expectativas. Esto es TP. TP presenta la hora en la X, son las 10:06. En Tipi, lo que somos va más allá. Somos las risas del parche, las metas que nos impulsan, los espacios donde cada voz cuenta, las ganas de romperla con todo lo que hacemos. Aquí puedes conectar sin dejar de ser tú. Porque en Tipi escribes tu propia historia con flexibilidad horaria para que hagas lo que te gusta. Entra a tipijobscolombia.com, tipijobscolombia.com y empieza tu camino con el Top Team. Esto es Tipi. La X, más música. Qué gran canción. Qué gran canción. Claro que no. Sí. No, mentira, seguro sí tiene. Es que claro que no. Diana, no. Ay, lo siento, así. Pero yo nunca voy a poder, ¿no? Esa es una gran canción. No. Ella ya cambió. Claro que no. Bueno, se casó, si usted ¿vio? No sabe, está recién casada. Se casó, el matrimonio cambia a la gente. Que la lleve por el camino del bien. Del bien. Y decide hacer. Eso puede salir o muy bien o muy mal. No, yo tengo fe. Yo creo también que puede salir muy bien. Siguen presentándose los homenajes a Ozzy. Bonitos, sí, claro, muy bonitos. Y quien tenía que sumarse a esto fue la guardia del Palacio de Buckingham en Londres. Qué lindo que fue. Ellos ya han hecho varias versiones de canciones que para nosotros es normal escuchar, y pues ellos compartieron a través de sus redes sociales su versión, que sonó así. Muy divertido, ¿no? Muy bien. Fue larga. Sí, muy bien hecha. Yo imagino los ensayos. Ay, no, pero me gusta. Esa clase de cosas me parecen lindas. La canción es Paranoid, si no está llegando como que, pero ¿cuál es esa? Ellos igual no emitieron ningún comunicado, pero pues sí había una relación cercana hace muchos años, en el 2003. El rey Carlos, en ese momento era el príncipe, le envió a Ozzy una botella de whisky cuando sufrió ese accidente grave. Sí. Se manifestó. Entonces ahí hay una cercanía con el tiempo. Sí, sí. Sí, pues claro, ¿no? Y pues era lo mínimo también, ¿no? Tenía ay, pero lindo. Sí, ¿te gustó? Sí, me gustó, chévere. Está bonito. Esas cosas están chéveres. I wanna be drunk when I wake up on the right side of the wrong bed. .com. Y volvemos, esta vez con herederos, no herederos. Y sí, la hija de Hulk Hogan, Brooke. Sí. La recordamos por el reality. Uh-huh. Bueno, pues ella decidió que no recibirá los millones de la herencia del testamento y pidió que la borraran del testamento. Ah, ella pidió. Ella pidió. Oh, ok. Resulta que después de que falleció Hulk Hogan, uh-huh, el 24 de julio, sí, su hija mayor decidió voluntariamente formar parte, renunciar voluntariamente de formar parte del testamento, de que estaba desde el 2023. Okay. Ya listo, todo bien. Pero la decisión la tomó como medida preventiva, motivada por una creciente desconfianza hacia el entorno que rodeaba a su padre y con el objetivo de evitar futuros conflictos legales. En lugar de recibir parte del patrimonio principal, Brooke accedió que solo recibiría únicamente un fideicomiso vinculado a un seguro de vida. ¿Para siempre? Sí, destinado a la educación de sus hijas gemelas. Ah, ok. Bueno. Entonces, eso fue lo único que ella decidió aceptar. Uh-huh. De resto, no. Y además, decidió ponerlo público en redes sociales contando por qué, después de haber callado tanto tiempo, por qué había decidido, sí, renunciar. ¿Más familia? Claro. Ella subió una fotico cuando murió Hulk Hogan, uh-huh, ella con él, donde decía, la sangre de mi padre corre por mis venas, nuestro vínculo nunca se rompió, ni siquiera en sus últimos momentos, porque la gente pensaba que ellos estaban odiando, yeah, pues por muchas cosas que sí se alcanzaron a ver en el reality, uh-huh, y luego posterior, y su esposo fue quien aclaró, el esposo es Steve Oakes, que es el jugador de NHL, sí, y fue el que reveló que ella había rechazado una suma de 25 millones de dólares. Mira, yo digo, quédate con 24, te voy a coger este chiquitico. Sí, ya. Exacto. Ella dice, no, esos 25 millones de dólares, no, ¿por qué? ¿Por qué? Por favor. Ella argumenta que gran parte de ese dinero provenía de situaciones que causaron profundo dolor a su familia, incluyendo el escándalo mediático por el video sexual de Hulk Hogan que fue filtrado en el 2012. Y Brooke dijo, es dinero sucio. Claro. Para ella. Claro, para ella es un dinero que, ella dice, esta decisión la tomé desde el amor, desde el respeto hacia mi padre y a todos los vínculos que con él trascendieron lo material, pero ese dinero no me representa, sé que llegó por algunos pagos de muchas cosas que verdaderamente no vulneraron mi familia, hicieron pasarla el peor momento de la vida en su familia, destruyó casi que todas las relaciones en la familia Hogan. Entonces ella dice, mira, esto no pienso quedarme con un peso después de todo lo que hicieron. Está bien, pues está coherente. Bien. Si no, yo perdería ahí la coherencia. Claro, el dinero. Pues uno dice, mentiras, no, depende también porque uno no ha estado ahí. Entonces claro, uno, pero si no ya le hicieron saber el daño, pues mereces una recompensa. Sí, por es ese, como ya me hicieron el daño de esto. Dame lo que me corresponde. Claro. Por mi dolor. Por mi dolor, pensaría yo. Nosotras. Nosotras. ¿Qué? Argumentaríamos así, ¿no? Tenemos visión de negocio. Seguro ella también tiene lo suyo. Claro, no, ella dijo falta, no. Y lo hace más desde la postura. Oye, que definitivamente se desvincula de todo lo que tiene que ver con su familia. Y con la gente plata con que principios, trajo. Camila. Sí. Aprendamos. Pues, ay, por no, ahora, mira, nos no vamos con tu amiga Pink. Hoy con canciones, y no lo sabía, canciones que nos han salvado, agrupaciones, sí, artistas que ustedes comparten a través de Roba la X más música. Mucha gente a través de X pidiendo a Pink, algunas por Sober y algunas por Just Like a Pill. Uy, claro que sí, te entiendo.